Bueno, pues hoy, como os comentábamos al comienzo del programa, hemos alterado mínimamente porque terminábamos, habitualmente terminamos el programa con la tertulia, pero para poder adecuar las posibilidades de nuestros invitados, no de los que tenemos aquí encima, sentados a la mesa, sino para conjugar las posibilidades, adelantamos la tertulia, que como bien acabamos de pincharos, la música de sintonía es la que nos abre el momento de la tertulia. Esta tarde vamos a intentar hacer un ejercicio de memoria. La memoria, qué importante es la memoria, Dios mío. Saber de dónde venimos, saber qué cosas hemos hecho y preparar el futuro, repitiendo o no repitiendo, que depende de qué cosas, ¿no? El día 24 de enero hicieron los 48 años de los asesinatos de los abogados laboralistas de la calle Atocha, en Madrid. Aquel suceso marcó definitivamente el tiempo de esa transición que vivía nuestro país después de la muerte del dictador, que murió 2 años antes, ¿no? Ese tiempo convulso nos permitió o no, depende de las visiones que cada uno pueda compartir, y para eso vamos a intentar dilucidar esta conversación con las dos personas que hemos invitado a la mesa esta tarde, que para nosotras es un privilegio tenerlos aquí sentados con nosotros. Alejandro Ruiz Huertas Carbonell es uno de los que salvaron la vida, salvaron el pellejo prácticamente, porque estaba en Atocha 55 era el número, en el despacho de abogado. Pues tuvo la fortuna, como podría haberla no tenido, ¿no? Alejandro es abogado, ha sido profesor de la Universidad de Córdoba. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Bien, un poco cargado de historias, porque he estado hasta hace 2 días en Madrid y en Salamanca. Estuve en Salamanca también, recordando a Serafín Holgado, que está enterrado allí, y que era allí. Entonces ha sido mucha acumulación de emociones en poco tiempo. No pasa el tiempo, pero ¿no? Estoy bien. No pasa el tiempo, ¿no? Cuando llegan estos días... No pasa el tiempo. No pasa el tiempo, ¿no? Hay gente que me pregunta siempre, ¿y tú recuerdas las cosas? Yo, exactamente igual que hace 50 años, 48. 48. Que estamos preparando el 50 aniversario. Que sí, ¿no? Los aniversarios redondos siempre son más... de mayor amplitud en el recuerdo. Y posiblemente la memoria... sí, tienes que intentar acercarte un pelín más al micro. Digo que posiblemente en este tiempo, más que en otros incluso, es probable que la memoria... que refresquéis la memoria, aquellos que tenéis memoria, que la tenéis, sí. que no la refresquéis, porque... Claro, son situaciones límite que hemos vivido muy a fondo, ¿no? Y todo, hemos tratado siempre de extender la memoria, ¿no? Cuidarla, extendiéndola a todos los demás, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo que ha costado construir la democracia en este país, ¿no? Pues sí, de eso vamos a hablar. De eso creo que tendremos que abrir la botella de esas esencias, ¿no? Y tenemos también con nosotros a Gloria Álvarez de Prada. Bueno, Gloria, aparte de haber sido profe de secundaria en media parte del hemisferio en el que estamos, ¿no? Ha sido profe en Barcelona, en Italia, en Marruecos y en Córdoba, donde felizmente termina asentando su cuerpo serrano. Serrano no, salmantino, ¿no? Salmantino. Gloria está aquí porque compartió amistad precisamente con la persona que acaba de nombrar Alejandro, ¿no? Con Serafín, ¿no? Con Serafín, sí, sí. Serafín, claro, yo no estaba dentro de ese despacho, pero a mí también eso, todos los años y muchas noches, todavía, porque forma parte también, me impactó. Quiero decir, por ejemplo, acabó el curso el año que murió Franco, 75-76, y fue a acabar el curso. Yo había acabado la carrera con mis 22 años recién cumplidos y decidí marcharme a Barcelona a buscar trabajo donde lo encontrase, y Serafín decidió marcharse a Madrid porque dice que había contactado con un despacho laboralista que era el de Manuela Carmena, eso lo supe después, y él quería ya empezar las prácticas. Su familia, su madre y su padre decían que no, que le faltaba una materia, que él se quedase allí. para sacar esa materia, parece que era el mercantil o lo que fuese, que se quedase estudiando y trabajando, porque a mí a veces me parece un poco injusto que ahora miras por internet o cualquier libro y viene un estudiante de derecho, y no es el típico estudiante, porque era estudiante y trabajador. Se pagó, no era el típico estudiante de familia bien, que a veces abunda en algunas facultades de derecho y otras, ¿no? Sí, le paga. Él se estaba pagando su carrera, porque su padre era un jubilado ferroviario y había sido represaliado en el franquismo. Y de ahí venía su vocación de sindicalista. Y por eso él decidió que, aunque no tuviese, y aunque tenía un trabajo en Salamanca, de administrativo, en una oficina, decidió que se iba a Madrid. Con gran incomprensión de parte de su familia. Y allí hago las prácticas. Y allí haré las prácticas. Y era muy trabajador, muy constante, y yo ahí tuve mucha amistad con él. Ya contaré, bueno, era amistad de eso, de tomar de militancia compartida, de hacer pintadas. Y de muchas cañas, ¿no? Ahí no eran cañas. En Salamanca hace mucho frío para cañas. Ahí eran vinos con farinato. Vale. Ocho grates con churros los domingos por la mañana. Los demás días no podía ser. Y correr entre los grises y luego ya tomar eso. O más bien de Cineforum, era la amistad, y de otras militancias. Era activismo real, ¿no? El que estabais viviendo en aquella época, ¿no? ¿Cómo vivisteis el ambiente estudiantil y laboral en estos años finales de la dictadura? Pues yo, ya que tengo la palabra ahí, yo conocí precisamente a Serafín, que le da la Facultad de Derecho, yo la Facultad de Historia, porque coincidíamos en una universidad que no era la nuestra, que era la Pontificia, que al parecer los jesuitas montaban un cineforo y traían películas desde El gran dictador de Chaplin, o un ciclo de películas polacas o japonesas. Y me acuerdo de una película checoslovaca que hacía una sátira feroz de los países del este, y vimos una cantidad de películas. Pero claro, no era típico ver una película, era el antes y el después, el debate posterior. Y en aquel debate, pues claro, en el fondo era una manera de, aunque estaba prohibida, no teníamos libertad de reunión, allí sí podíamos reunirnos, era el local de la iglesia, y allí hacíamos un germen y empezamos a hablar pues de marxismo, una militancia, de comisiones, no sé, éramos en el fondo la célula de, yo era de la, él y Joaquín y yo y otros dos más, éramos de la célula de proselitismo y propaganda. Editábamos un obrero, nos manchábamos las manos de tinta, imprimiendo mando obrero con una vietnamita casera que se atascaba casi siempre, luego lo repartíamos para las facultades. Bueno, estás contando una película, ¿no? Porque son como películas, ¿no? Es una realidad. Que sí, ¿no? Sí. Yo estaba trabajando ya como abogado desde el año 73. Montamos un despacho laboralista ya, es decir, que nos dedicábamos simplemente a la defensa de los derechos de los trabajadores en barrios obreros de Madrid, en concreto en Hortaleza, en el norte, y en Palomeras, Vallecas, en el sudeste, ¿no? Y fue en el 75 cuando nos integramos en el despacho de Atocha, con nuestro trabajo, con nuestro bagaje, por más que la serie famosa de las abogadas, que seguro que hacemos alusión más de una vez a ella, que sí, ¿no?, digan que a nosotros, a Luis Javier Benavides, que murió en Atocha, y a mí, nos hicieron un test para ver si podíamos entrar al despacho de Atocha, ¿no? Eso fue... Tú eres el que en la serie se te ve así, paguato, un poquito así, como... Y de test nada, no nos hicieron ningún test, y nosotros nos incorporábamos con nuestro despacho al despacho de Atocha, ¿no? Vale, o sea, vale. Bueno, tú sabes que la cinematografía se toma su licencia. Espero no entrar más, si queréis entramos. La historia real de la serie la creó Patricia Ferreira, una cineasta que murió justo cuando estaba trabajando en la serie, organizando la serie, ¿no? Sí. Hasta que murió... Se había dirigido a mí varias veces para preguntarme cosas de lo que era el trabajo. Tenía la suerte de que yo seguía viviendo, ¿no? Hoy día soy el único ya de los cuatro sobrevivientes. Y entonces pude contarle cosas y probablemente corregir cosas. Pero cuando murió, cuando quedaban pocos meses ya para terminar la serie, ya nadie se puso en contacto conmigo, y por eso la serie tiene historias... Ha funcionado novelada, más novelada, la ficción, ¿no?, que la realidad. Vale. Bueno, pues partimos. De todas maneras, yo creo que a nosotros, más que una serie cinematográfica, que es una novela, ¿no?, una historia novelada, ¿no?, yo creo que teniendo aquí a vosotros, nos sobran ahora mismo esos momentos para poder reflexionar, porque contábamos un poco al principio en conversación privada que nos interesaba mucho tener contexto, ¿no? Hoy es 30 de enero, en los colegios seguramente se han hecho palomas de la paz, se han recortado palabras, se han cosas que se repiten una y otra vez como una letanía, ya como materiales curriculares transversales, ¿no? De estos que sí, trabajamos todas estas cosas, ¿no? Pero es necesario que gente como vosotros nos refresquéis ese tiempo que a día de hoy, por ejemplo, y abro el melón, a día de hoy se está haciendo un revisionismo de la historia de la que procedemos, ¿no? Que es nuestro bagaje como sociedad, de ese tiempo de transición, ¿no? Que si fue suficientemente rupturista con el tiempo anterior, que si no, que si qué. Hemos tenido polémica a cuenta de los 50 años prácticamente de la muerte del dictador, que si no sé qué, que si de hecho incluso pues, ha habido desplantes poco explicables, ¿no? Ese tiempo, ¿cómo se debería entender ese tiempo según vuestra perspectiva? Yo sería más duro de lo que has sido tú, ¿no? Con el revisionismo histórico actual, ¿no? Yo creo que es que en este país ha habido una voluntad concreta de esconder la memoria real de nuestra historia y de la transición política. Incluso del tiempo de la guerra, en los años finales de la guerra antes de la transición, y contar las cosas de otra manera. Aquí no ha habido voluntad nunca de reconocer toda la muerte que se ha provocado en este país desde los años 30, ¿no? No se ha querido reconocer. No interesaba porque resultaba demasiado fuerte, ¿no? Era una historia demasiado fuerte como para recordarla y construir una democracia sobre esa base. No construimos la democracia sobre la base de la muerte, sino sobre la base de la vida. Que a pesar de todo, a pesar de que nos mataron en Atocha y éramos abogados y miembros del Partido Comunista de España y de Comisiones Obreras, nos mataron, pero hemos seguido trabajando por la libertad y por la democracia. Y creíamos, y yo sigo creyendo desde luego, en la libertad y la democracia para todos, incluidos los asesinos de Atocha. Hay un detalle que a mí me ha gustado mucho de entre las lecturas que he ido desgranando estos días, preparando un poco este tiempo de tertulia, que a mí me ha reconfortado. La verdad es que hay reflexiones que me parece que son verdaderamente preñadas de esperanza, ¿no? Dice, no recordar la muerte sino sus vidas. Sabemos la manera en que los cinco compañeros asesinados diseñaron su vida. Fue su forma de vivir esas vidas la causa de la muerte. Coño. El homenaje es a la vida, ¿no? A la vida entregada, ¿no? No a la muerte producida, ¿no? Que la muerte producida, desde luego, es un provoca un llanto posiblemente que te acompañará el tiempo que vivas con ello, ¿no? Pero bueno, eso es una consecuencia de haber hecho posible, o sea, ¿cómo ha trascendido esa militancia de vida de estas personas que fueron asesinadas? ¿Cómo creéis vosotros que ayudó? Porque recuerdo el entierro que se convirtió en una manifestación absolutamente silenciosa. Uh-huh. Estuvisteis allí, ¿no? Sí. Yo solamente he visto alguna imagen, claro. Me estremece el pensarlo. ¡Guau! ¿No? Ahí sí quieres decirlo yo, porque tú evidente estarías en el hospital herido, sí. Curando de tus heridas. Pero yo que fui a Barcelona, conté una mentira increíble a la madre superior del colegio que yo trabajaba de monjas, cogí el primer tren, creo, no me acuerdo si de noche o de día, y solo recuerdo que yo aparecí en una cola interminable que daba la vuelta al colegio al elegante colegio de abogados de Madrid. Y cuando entré dentro, allí el ambiente era de un silencio espectacular. La gente solo lloraba, se abrazaba, y yo sentía una inmensa tristeza, ganas de llorar y de no poder. Tiritaba de frío, pero temblaba también de soledad y de miedo, porque alrededor la gente está diciendo, esto va a ir a peor, esto puede ir a peor. La gente en susurros, hablando muy bajito, esto puede ser el principio de algo peor. La gente con miedo, incluso, esto va a ir a peor, esto es el inicio de algo, esto volvemos a los tiempos más oscuros del franquismo. Esto, incluso alguna gente a mi alrededor, oí algo decir, esto puede ser el inicio de otra guerra civil. Yo temblando de miedo y de soledad, porque todo el mundo se abrazaba y yo no conocía, allí no conocía a nadie. Entro dentro, allá al velatorio, y veo solo tres ataúdes. Y claro, como estaba a la cabeza, cara descubierta, yo me acerco, le veo mucho las barbas muy negras, y lo voy conociendo uno con bigote, otro con barba, voy mirando, digo, ninguno de ellos era Serafín. Entonces fue cuando comprendí que no estaba ahí Serafín, mi amigo, por el cual en parte yo he ido como homenaje a todos, pero también con homenaje el que me tocaba más directamente, que el que había conocido, de muchos vinos y de muchos chocolates con churros. Entonces yo quería hacer el homenaje a él. Cuando comprendí que no, pues salí fuera. Y en ese momento solamente una persona me decía, Glorita, ¿tú qué haces aquí? Y me encontré con mi primo, el mayor, que tiene 12 años más que yo, que es Pepe Álvarez Junco. Y me dice, ten cuidado, ¿cómo has venido aquí? Si es muy peligroso. ¿Tu familia lo sabe? ¿Tu madre lo sabe? Digo, no, y no digas nada. No he contado nada. No, conmigo tranquila. Y luego ya en silencio, ya abrazar. La única persona que me dio un abrazo fue él. Y ya en silencio yo me quedé impresionada. Yo ahí era nomás una anónima de las miles de personas que fue aquel día. Y yo me quedé impresionada de ese silencio de orden, cómo la gente se cogió de las manos, cómo la policía no intervino para nada. Y como cuando mucha gente a lo mejor tendría ganas de gritar o de hacer algo, como la gente, había como una consigna de, incluso con el dedo en las manos, de silencio, de con las manos, calma, calma, moderación. Y cómo transcurrió aquello en silencio, como mucho levantando los puños, en el cual yo me atreví para hacer levantar el puño ahí en público. Y entonces eso fue para mí emocionante. Y entonces para mí yo creo que esa, precisamente esa imagen, y no lo digo por mí, si hay una frase de mi primo que está publicada en este libro, que se llama ¿Qué hacer con un pasado sucio? Leo dos líneas nada más, con vuestro permiso. Dice, el brutal asesinato de 5 abogados laboralistas en su despacho de la calle de Atocha, en Madrid. Este último crimen allanó el camino para el proceso democratizador, porque la imagen de moderación y disciplina que dio el Partido Comunista durante su masivo y emocionante entierro disparó la opinión favorable a su legalización. Bueno, luego dedica a este libro un capítulo entero a la transición. Yo no voy a entrar a leer el libro entero, porque es muy denso, pero sí que hay una idea que yo recojo, que eso, no sé si fue gracias a eso, o también eso allanó el camino para que viese que los comunistas, que hasta ese momento éramos el demonio con cuernos, que éramos, que estábamos por una vía pacifista, a pesar de que no fue pacífica la transición. Hubo mucha violencia aquellos días 7 de enero, hubo mucha violencia en el país y continuó existiendo tiempo más. Pero por lo menos vieron que algunos no estábamos por una labor ni de venganza, ni de lucha armada, sino de buscar una vía pacífica hacia las libertades. Porque yo matizo una cosa. Para mí, cuando la gente ahora, la derecha, se llena la boca hablando de la libertad, y para ellos la libertad es la libertad de tomarse un bocadillo de calamares, en este bar o en el de enfrente, o una caña, o aquí o allá, la libertad para ellos es vacunarse o no vacunarse. Y vacunarse, como decía a mis alumnos, es el liberalismo para ellos. Soy liberal, porque creo en el libre despido. Para ellos es eso, ¿no? Libertad de montar una empresa o libertad de cerrarla y despedir a todos los trabajadores. Y para mí eso no es la libertad. Hay muchas libertades, individuales y colectivas. Y una de ellas es la libertad de expresión, libertad de asociación, de manifestación pacífica. Y ese entierro fue la primera vez que pudimos ejercer el derecho. Para mí lo fue, y me emociona todavía recordarlo. Fue la primera vez que no sentí miedo, bueno, un poco sí tenía, de poder manifestarnos pacíficamente por la calle, miles de personas, y que se nos respetase ese derecho a manifestarnos. Entonces, para mí eso fue el principio de las libertades. Pero es que tú estás hablando... Y ahí también teníamos miedo de un retroceso. Y sigo teniendo miedo que a nivel mundial, que aquí tenemos peligro de que los derechos que hemos conquistado y las libertades, insisto, tenemos peligro de retroceder. A eso vamos. Mira, dos cosas que son importantes de las que tú acabas de decir. Una, el contexto. Vosotros estamos hablando de que vivíais en un contexto donde estaba recién todavía casi calentito, un poco menos que decirlo, el dictador todavía que murió en su cama, con un país que estaba hirviendo, como se dice en mi pueblo, no hirviendo, sino hirviendo, ¿no? Y hirviendo que todavía no se veían las pompas, pero que estaba efervescente, ¿no? Y una naturalización de cosas que hoy nos parecen absolutamente lógicas, pero que eran irracionalmente lógicas en un tiempo en el que ser comunista es poco menos que que haberte declarado comunista habría sido motivo de haber ido a la cárcel con la aplicación de la ley de vagos y de maleantes o de lo que puñeta sea, ¿no? Bueno, pues, y ahora pasamos al contrapunto, ¿no? Porque en el momento actual tenemos una doble narrativa, ¿no? La que está haciendo un negacionismo y la que mitifica el franquismo, como una sociedad que parece que ya ha olvidado de dónde venimos, ¿no? Mientras que la otra defiende el derecho de la verdad, de la reparación y de las garantías de no repetición, ¿no? De la historia, ¿no? Bueno, ¿qué le responderíais vosotros a esas frases típicas o tópicas de que hay que pasar páginas y que no hay lugar para reabrir viejas heridas? ¿Eh? ¿Cómo le contestaríais? Porque eso nos llega a los que trabajamos en centros de enseñanza, llega a reuniones de gente que tienen ya, como dicen, talluita, ¿no? Que no son adolescentes y, sin embargo, es una letanía prácticamente. ¿Qué le diríais vosotros? Pues yo es que doy la primera respuesta muy sencilla y tú das la compleja, si quieres. Cuando la gente dice, hay que pasar página, de acuerdo, pero primero hay que leerla, decía yo a mis alumnos. ¿Eh? No hay que hurgar en las heridas, ¿vale? No hurgamos en las heridas, pero para una herida hay que sanarla, no dejar, no taparla con gasas y dejar que se pudra. ¿Eh? Y a mí me gusta mucho una frase, yo soy, además de esto, soy de Amnistía Internacional y me acuerdo que precisamente, hablando de los procesos de paz, del proceso económico, Esteban Beltrán dijo, de acuerdo, hay que, para tener un presente y tener un futuro, hay que sanar primero, hay que enfrentar las heridas del pasado, sanarlas, curarlas, aclararlas todas, repararlas, para poder tener una garantía de verdad, justicia y garantía de no repetición. Primero las heridas hay que sanarlas, no puedes taparlas, ¿no? ¿De acuerdo, tú, Alejandro? Como matízame si quieres eso. No, porque no, yo no... Estoy de acuerdo. Yo creo que las cosas son muy, muy complejas, ¿no? Porque... Ella hablaba antes de la delegación del Partido Comunista por el hecho de Atocha. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el Partido Comunista se hubiera legalizado de todas, aunque no hubiera habido atentado de Atocha. Porque sí, porque estaba en la historia en ese momento, ¿no? Estaba en la realidad de España, ¿no? Uh-huh. Lo que consiguió en Atocha y con la manifestación impresionante a la que acudiste el miércoles 26 de enero, es que se produjo un consenso social muy significativo, ¿no? Todo el mundo, gente de derechas y de izquierdas, durante muchos años yo he hablado con amigos de la extrema derecha española de entonces y decían que es verdad, que esto es así, que se puso de acuerdo todo el mundo para intentar trabajar todos juntos por la democracia, para traer la democracia a España. El problema ahora es que se han saltado todas las barreras, o casi todas las barreras, y tenemos, como tú bien decías, Enrique, dos lecturas distintas de la transición. Dos lecturas distintas de nuestra realidad histórica, y eso es lo que hay que evitar, creyendo en la necesidad de tener clara lo que es nuestra memoria democrática. Y para eso, como sabéis, hay un camino larguísimo de 50 años, de 80 años, para conseguir llegar a ese mismo consenso social público de todos, para creer en la necesidad de construir esa memoria democrática y sobre la base de construir la memoria democrática, construir el futuro, ¿no? Cosa que no se ha producido hasta el gobierno de coalición, vamos, desde un punto de vista político, ¿no? La muerte que ocurrió en la guerra de España, que yo no llamo guerra civil, sino que es la guerra de España, fue la que preparó la Segunda Guerra Mundial, es una cosa que se ha ocultado durante infinidad de años, porque no interesaba contar la realidad de la brutalidad de los gobiernos, perdón, de los que luchaban en la guerra, ¿no? Aquí es evidente que murió muchísima más gente que no estuvo en la guerra de los que estuvieron en la guerra. Ahí hay un enfrentamiento siempre tremendo entre los dos bandos famosos de la guerra, la Tercera España, ¿no? Todas estas historias. Eso te da pie a pensar que realmente lo que no hay es una voluntad de construir una memoria democrática común. Ahora ya estamos en un camino, claro, ahora con otros conflictos nuevos, claro. La extrema derecha lo que quiere es volver al franquismo, ¿no? Uh-huh. En España. Sí. Y si nos ponemos a nivel internacional, pues os juro que ya no sé qué decir, porque es alucinante que personajes como el actual presidente Trump estén haciendo lo que están haciendo, ¿no? Cargarse las previsiones sociales de apoyo financiero a cantidad de ONGs, a cantidad... Y con total impunidad, además. Y con total impunidad. Es una cosa realmente increíble. Pero claro, dices, pero si es que le han votado 40 y tantos millones de americanos. Entonces no sabes cómo funciona. Más que la vez pasada. Más que la vez pasada. Sí, sí. O sea que... Es una situación muy difícil, ¿no? Pero hay que resistir y, por encima de todo, seguir creyendo en la necesidad de la democracia y la libertad para todos, ¿no? Eso es complicado. Gloria, tú, por ejemplo, que has trabajado como profesora en un liceo italiano, ¿cómo se trabajaba la memoria democrática en las aulas y fuera de ellas? O sea, ¿era distinto cuando trabajas fuera de España esa memoria democrática que aquí? Sí, muy diferente, porque para empezar, en cada clase estábamos dos profesoras. La profesora de historia, cuando explicaba el siglo XIX, estaba yo y una italiana. O cuando hablábamos la dictadura de Primo de Rivera, ella estaba hablando el ascenso al poder de Mussolini, que fue con un año de diferencia. Entonces, hablábamos a la par. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no son a la par. La dictadura y la superación. Y luego allí, al hablar del holocausto, de los nazis, también allí, también porque yo trabajaba en Turín, y allí en la zona de Primo Levi. Entonces, claro, cada año se trabajaba en clase previamente y luego todos los chicos iban a la estación con maletas de madera y subían en los trenes como... O sea, que se trabajaba muchísimo. Pero era vivencial, de alguna forma, sí, ¿no? Sí. El aprendizaje que tenía el alumnado. Y visitábamos las sinagogas, en fin, que sí que ahí se trabajaba bastante. Sobre todo los conceptos, aclarar mucho. ¿Qué significa ser el liberalismo político o el liberalismo económico? Que no es lo mismo. La libertad, las democracias, los derechos. Se trabajaba bastante... y de una manera también muy diferente que aquí, que quieras que no, te obliga al sistema a que sea muy más memorístico. Allí los chicos, incluso de bachillerato, tenían que hacer una especie de tesina, exposiciones orales, preparar las clases ante los compañeros, cosa que aquí todo venga al examen escrito y los que nos salíamos de eso ya éramos los raros. Yo fíjate, me he dedicado muchos años a ir, bueno, y me sigo dedicando a ir a los institutos españoles a trabajar el tema de la memoria de Atocha, ¿no? De nuestra memoria democrática, ¿no? Y me he llevado desde ratos buenísimos hasta ratos terribles, ¿no? Ratos terribles porque 40 años después del atentado de Atocha todavía no se sabe bien qué es eso, ¿no? Ya sabéis que la prensa en un primer momento contaban burradas de lo que esto fue un asalto, un encuentro entre familias distintas del Partido Comunista, ¿no? Que cuando era claramente juicio de Atocha, miembros del Sindicato Vertical del Transporte que iban buscando a un... miembro de Comisiones Obreras del Transporte, ¿no? Que no sabían que no se lo iban a encontrar allí. Podría daros datos, porque acababa de irse del despacho. Pero entonces, bueno, todo eso fue un tema alucinante para que confundió la memoria democrática, ¿no? Entonces tenemos que recrear de nuevo la memoria democrática y desde luego lo que es imprescindible es llevarla a los institutos. Lo he hecho durante muchos años. Muchas veces la gente se queda helada porque dice, pues no sabía yo que cuando empezaba la democracia en este país todavía se asesinaba así a la gente, ¿no? O todo lo contrario, gente encantadora con un fondo impresionante que reconoce que es fundamental extender la memoria, ¿no? Darla a conocer, mantenerla tal y como fue, ¿no? Alejandro, tú participas de la Cátedra de Memoria Democrática. Ahora me he alejado un poco porque estoy muy cansado. Bueno, legítimo porque también. Con la Fundación Abogados de Atocha en Madrid, pues es doble de trabajo. Bueno, pero estuve en la Fundación. En la cabecita esa que tú llevas ahí. Y en el corazón, en el corazón. Con el hervor ese del que hemos hablado. Sí. ¿Cómo relacionas tú los derechos humanos con la memoria democrática? Hombre... Es que el derecho a la memoria es parte del discurso, ¿no? El derecho a la memoria es un derecho fundamental, o sea, no es un derecho fundamental tal y como plantea la Constitución, pero es un derecho previo a los derechos fundamentales, la memoria, ¿no? Tenerla en común, entonces eso es fundamental. La clave ha sido que la conversión de las realidades que se contaron en el tiempo del franquismo en la realidad de la memoria democrática ha pasado por muchísimo tiempo. Gobiernos y gobiernos que han pasado totalmente del tema cuando hace 40 años ya se reconocían cadáveres en los pueblos de España y allí las autoridades civiles no querían saber nada, pero las judiciales menos todavía, no querían saber nada. ¿Por qué? Porque preferían el silencio a entrar en la verdad y reconocer cómo ha sido de dura la transición, cómo ha sido dura la violencia, ¿no? Entonces, eso suponía un trastoque terrible, ¿no? Entonces, ha sido una labor de chinos, donde hay que destacar sobre todo a los memorialistas, a todas las asociaciones memorialistas de España que han ido trabajando poquito a poquito, reconociendo todos los problemas que había y sigue habiendo, a pesar de que hoy ya hay un compromiso escrito de las cuatro administraciones públicas de España para trabajar en el cementerio de la salud, etcétera, ¿no? Ay, qué dolores de parto, ¿no? Está costando muchísimo. Qué dolores de parto, está costando dolores de parto, ¿no? el nombre de la memoria, Dejadnos Llorar, ¿no? Sí. De Antonio. Antonio Deza. Antonio Deza, ¿no? Ese y Flori, y, Flori, y Florentina. Sí, bueno, y toda la gente que hay ahí que está trabajando denodadamente. Claro. Sin ellos no podías haberse hecho nada. Gloria. Te quería añadir lo que tú dices, Alejandro, que la Cátedra de Memoria, a mí me gusta mucho la labor que está haciendo, entre otras muchas labores. Por ejemplo, los últimos 3 años se ha hecho 3 ciclos de cine y memoria democrática. Y han colaborado personas como tú y como Antonio Manuel de la Cátedra, y Francisco Acosta y otros más, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, con también Cine Cercano, al cual también pertenezco. Y voy a decir un ejemplo solo tú de una un película. Poco desinquieta, ¿no, Gloria? Sí, también. Te veo yo a ti un poco hay así que mover, como... Sí, sí, que sí. Qué muchacha, ¿eh? Hay que mover. Hay que estar donde sí, hay que estar. Sí, no. Quien tuvo, retuvo. Quien tuvo, retuvo y guardó para la vejez. Nada. Pues quería decir, hay videopelículas muy emocionantes en la Facultad de Derecho, la que hubo de los abogados por la libertad, pero hubo una que voy a citar porque me emocionó especialmente. Vino gente memorialista de Vitoria, de Soria, ha habido muchos grupos de memorialistas y muchos documentales muy interesantes, pero casi el que más me ha interesado, uno que aparentemente era más de aficionados, que era de un pueblo aquí, de una pedanía de Baena, si no me equivoco, de Albendín, de un guardia civil sí. llamado Manuel, y vino el pueblo entero, y la Facultad de Filosofía estaba se llena. Llenó, y hubo gente que quedó fuera. Que, sin poder entrar. Y me emocionó porque es que esa película la ha hecho el pueblo entero. O sea, como un ejercicio, porque los traumas en este país, yo creo que la memoria democrática es un problema de que muchas familias tienen un trauma individual, un trauma familiar. Pero hay un trauma colectivo que tenemos que curar también colectivamente. Y en ese pueblo me gustó porque el alcalde, el que hacía guardia civil, es el alcalde pedáneo claro, del pueblo. Porque lo grabaron ellos, además, sí, también. Y estaban todas las profesoras y maestras y maestros y las alumnas y alumnos y los padres y madres del colegio hacían de extras y actuaban allí y se vistieron todos de época. Una especie de Fuente Ovejuna, pero... Se vistieron todos. En otra, ¿no? Y ¿sabes lo que me emocionó? Que la película estaba muy digna hecha, aunque era con pocos medios, tenía una categoría y una altura que lo hacían bien. Basado en los poquísimos medios. Y luego otra cosa que me emocionó mucho, la presentó esa película, creo que Antonio Manuel, y al acabar salió un chavalín bastante joven, 18, 19 años, y dijo, no, es que resulta que yo me he enterado tarde, ya cuando estaba empezando a hacerse la película, que mi abuelo era ese guardia civil que salvó muchísima gente, dándole el aviso de que marchaos del pueblo, que mañana vienen a por todos, se van a matar. Y el chaval dice, yo sabía que mi abuelo tenía los papeles en un cajón, pero un día por otro, dice, como yo era muy, dijo huevón, lo dijo así, y yo como era muy así, bueno, mañana lo busco, la semana que viene, el mes que viene, y al final encontró los papeles y ese diario se lo dio al profesor de historia de su instituto y a raíz salió la película. Y es una película que ha colaborado el pueblo entero. Y el pueblo entero, yo creo que eso para mí es sanador, ¿no? Es terapéutico, porque es curar esa herida. Cuando la gente dice, no hurguemos las heridas. Sí, esa herida se ha curado. Claro, bueno, completamente. Claro, porque en ese pueblo, por lo menos. Sin duda, ¿no? En ese pueblo, por lo menos. Bueno, toca terminar. Qué coraje me da a mí cuando ya hemos entrado y estamos ahí a gustito para ir sacando más cosas que tengamos que cortar, ¿no? Alejandro, ¿quieres terminar tú de alguna manera? Acabas de decir que estáis preparando el 50 aniversario, ¿no? Que estáis ya la fundación abogada, existe una fundación, ¿no? Pensando, sí, se creó en 2004 a través de Comisiones Obreras. Bien, hay una fundación que era, sindicato, ¿no? Que, era el que estáis haciendo el trabajo que preparando buscar una comisión para ir desarrollando ideas. Pensamos hacer muchas cosas, entre otras extender el conocimiento de la memoria de Atocha a la mayor posible de sitios, ¿no? De pueblos. Vale. Fíjate que este año, en el 48 aniversario, ha habido actos por la memoria de Atocha probablemente en más de 50 municipios de España, probablemente, y no es nada. Pero dentro de 2 años va a ser más fuerte todavía, ¿no? Porque lo notamos, ¿no? La gente, bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, que nos hemos estabilizado en la memoria democrática también, pues eso implica que la gente está más interesada, está más al cabo de la calle de lo que pasa. Y entonces eso significa que... De cualquier manera te voy a decir una cosa, sea como sea el interés donde haya, que haya donde haya, en Paradigma Radio estamos muy interesados. En aquello que produzcáis, aquello que tengáis a bien poner encima de la mesa, que venga por aquí, que pase por aquí y que desde aquí seamos capaces de proyectarlo. ¿Vale? Muchas gracias a Radio Paradigma. Yo me considero muy amigo de Alex, que me invitó aquí a una tertulia jurídica, que ya no participo porque ya no soy jurista, ya he perdido la noción de ser jurista, pero os agradezco mucho el interés que tenéis con lo de Atocha, por lo de Atocha y en general con la memoria, ¿no? Con la memoria común. Sí, es un compromiso que tenemos que compartir la sociedad en general, ¿no? Y una última cosa. Venga, venga, pero rápido. Hay que trabajar desde el corazón. Desde el corazón, no solamente desde la cabeza. El corazón es imprescindible. Los abogados laboralistas, los abogados de Atocha, siempre pusimos el corazón en nuestra actividad y eso fue muy importante. Desde las emociones. Completamente de acuerdo. Desde las emociones, claro. Pues desde los nombres de esos cinco trabajadores al servicio de las clases populares. Y la armonía que fueron capaces de poner. Te digo, si quieres, el final que ¿sí? utilizo yo siempre. Venga, venga. Ángel Rodríguez Leal. Venga. Serafín Holgado de Antonio. Javier Sauquillo Pérez del Arco. Lola González Ruiz. Luis Javier Benavides Orgaz. Enrique Valdelvira Ibáñez. Luis Ramos Pardo y Miguel Sarabia Gil. Hay que decir sus nombres. Esto lo decía Miguel los primeros años antes de que se fuese de nuestro lado. Sus nombres así, despaciosamente, más despacio de lo que yo los he dicho, porque diciéndolos cobra sentido la historia y ponen armonía en el universo. Sí, muchas gracias. Nada más que añadir. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro.